tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. No estoy triste, nada más estoy choqueado. No estoy loco, solamente algo mareado. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. No se puede cambiar. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, edición de el día miércoles. Muchas gracias. Andaba medio perdido sobre qué día estoy, porque la verdad estoy más metido en el mundo Twitter últimamente que en lo que tiene que ver con el calendario, porque primero porque es lo que habitualmente hago, en lo que tiene que ver con la forma de informar y también interactuar un poco con la gente a través del @achita, la cuenta personal de quien conduce este envío, pero también últimamente me están obligando a utilizarla porque parece que las decisiones ahora se comentan por Twitter. Tenemos contrataciones de técnicos que se hacen vía mail, que se rechazan vía mensaje de texto, jugadores que se compran por YouTube y ahora también se comunican renuncias o supuestas renuncias a través del Twitter. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar, y vamos a estar opinando al respecto durante esta hora y también tratando de hablar con todos los protagonistas posibles de toda esta historia que se va a definir en algunas horas, y les vamos a estar contando durante el programa de hoy qué es lo que va a estar pasando. Tenemos mucha información, tanto desde mi lado como también desde el lado de mis propios compañeros. Estuvimos averiguando muchas cosas durante la noche de anoche, la mañana de hoy y también durante la tarde del día de la fecha, y sigue llegando a esta hora también algunas cuestiones. No me encuentro solo en el estudio de Radio Arroba, sino también me encuentro con el señor que habitualmente conduce este envío, el señor Juan Ignacio Broncini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto de saludarte, Ariel, a Germán, que también lo tenemos aquí en la mesa, y como siempre a mi aliado, el señor Mati Fernández. Arrancando este programa, iba a decir más tranquilo porque hoy no explotó ninguna bomba, pero la verdad tranquilo no estamos hace rato. Yo la última vez que estaba tranquilo creo que fue hace 4 o 5 meses, más o menos. Sí, el técnico era parecido a nuestro productor. Era otra cosa. De hecho, como estamos cerrando la nueva edición de la revista Planeta Racing, estaba recapitulando lo que hablábamos en la anterior revista. En un mes, en 40 días, pasó de todo. Es otro club. En cualquier momento salen con una camiseta color, no sé, verde y amarillo, somos Defensa y Justicia. Aldo Civi con mostaza. Aldo Civi con mostaza. Mostaza. Cambia todo, porque la verdad, menos los colores, el escudo, el nombre de la camiseta y los miembros del plantel, el resto cambió todo. Sí. Cambió absolutamente todo y lo vamos a estar hablando durante esta hora también con el señor Matías Gabriel Fernández, @MatiGF. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Hacha? Te saludo a vos, a todos los que están escuchando, y la verdad que me pone muy triste este presente Racing. Me había sorprendido tanto en su momento como lo que me entristece ahora, porque realmente era inesperado esto hace 2 meses, y la realidad que vive Racing hoy es muy, muy chiquita, no acorde al club, a la institución que por algo se llama la academia y que tiene tantos hinchas en el país y en América también. Y la verdad me parece muy muy triste lo que vi de Racing hoy. Esperemos que con los probables 3 puntos en Córdoba, o poco probables, pero bueno, tiene 33,3% después de todo. Aún ganando no sale del fondo de la tabla Racing, ¿eh? Claro, se calme un poquito esto, que yo creo que no depende un resultado, pero muchos especulan con que si la pelotita entra, todo se puede llegar a resolver. Ya tuvimos la mejor noticia, a mi entender, de la semana, es que Diego Villar no llega al fin de semana. Sigan. El fan club de Diego Villar auspicia esta hora en Radio Arroba. Tenemos también al señor que se encarga de todo lo que tiene que ver con inferiores y polideportivo, el señor, vamos a decir todos cuenta de Twitter, porque ahora todo se hace por Twitter, el señor arroba germánlorenzo22. Germán Lorenzo, ¿cómo anda? Buenas tardes, Sacha, saludos acá a los compañeros en la mesa, a los oyentes. Coincido muchísimo con lo que decía Mati, un momento muy triste de Racing, no esperado. Y que me da bronca, impotencia, muchas cosas, porque la verdad uno quiere hacer algo y le daba como una, como te digo, cierta impotencia ver al equipo ahí abajo, destruido, pero por dirigencialmente. Me dan ganas de ir a agarrar a Coborno y a Morina y decirle, arreglen las cosas, váyanse, no sé, por el bien de Racing, como decíamos el otro día, por el bien de Racing. Esperemos que piensen En el bien de Racing. La verdad, estas horas son de una vergüenza. Me imagino que cuando termine toda esta cuestión, quien quede en el poder de Racing, porque alguien va a quedar, le pida disculpas al socio. Ya Yayo Blanco lo hizo, que hasta ahora es el único que ha tenido, a ver cómo decirlo, cierta cordura. Yo lo puse ayer en Twitter, que para mí, de los tres, es el más inteligente, porque sabe... Convengamos que para ser el más inteligente de los tres no se necesita demasiado. Bueno, vamos a partir de ahí. Bien, no juguemos, sí, eso. Estamos hablando entre una persona que asume como único error, porque del resto no habla, haber puesto a quien hoy es el presidente como candidato a presidente. Y de un presidente que lo que comunica, lo comunica por Twitter. Igual entiendo que lo comunique por Twitter, porque cuando habla... Sí, está más complicado que la defensa de Racing. Ustedes saben cómo sigue la frase. A propósito, hace una hora el último tweet de Coborno a sus... Esto es minuto a minuto. Sí, a sus 6.703 seguidores que tiene. ¿Y cómo le da cuenta? Porque hay mucha gente que no conoce. Hay mucha gente que no conoce a Coborno. Hay mucha gente que no lo conocía antes de votarlo. No lo conoce después de votarlo. Y hay gente que no sabe cuál es la cuenta. Arroba G Coborno. ¿Y qué dice la cuenta arroba G Coborno? El último tweet, que fue hace aproximadamente una hora. Esto me causa gracia porque comunicar... Si te me vas a tentar al aire, comunicar es cosas, complicado. Comunicar cosas por Twitter, somos Racing, ¿no? Pero escuchame, bueno, yo hice una carrera de eso, ¿qué estamos hablando? Sí. No me ato a ningún cargo, Racing es más grande que todos nosotros. Y se pregunta él mismo, la mejor salida, y con mayúscula pone siempre la democracia. La mejor salida es pensar en el bien para Racing. Y si Gastón Coborno no se ata a ningún cargo, a los teléfonos tampoco se ata porque no nos contesta... si no se ata ningún cargo, sabe qué es lo que tiene que hacer. No solamente Gastón Coborno, ¿no? Porque si alguien a mí me quiere convencer de que con la renuncia de Coborno se terminan los males de Racing, estamos complicados. Muy lejos de eso, lejísimo. Creo lo único que puede pasar es descomprimir un poco la situación, pero no es el arreglo. Pero date cuenta de esto, Germán. Antes la solución de los problemas de Racing pasaban porque su vida se fuera. Después pasa la solución de los problemas porque Ayala se fuera. Ahora la solución de los problemas es que Coborno se fuera. En su momento también... Después, ¿cuál es la solución? Que me vaya yo de acá. La solución que se vaya Basile, la solución que se vaya Simeone, Teo, etcétera. ¿Sabés que antes de entrar al estudio hablábamos justamente con Axel Anzoleaga esta cuestión de qué barata la están sacando los jugadores, ¿no? Porque al principio del semestre el culpable era Subeldía, chau Subeldía. Después era Ayala, todavía no entiendo por qué, pero bueno, chau Ayala. No tenía peso ya. Ahora el culpable es Coborno. Bueno, chau Coborno, seguramente breve. Yo creo que del viernes no pasa su renuncia. Me parece que fuiste generoso con el tiempo, ¿eh? Para mí, bueno, todo se resuelve mañana. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Y los jugadores la están sacando barata, digamos, con todo esto. Que son los que sacaron 2 de 24 en el torneo y 0 de 6 en la Copa, ¿no? Sí, ¿no? Son los que salen a la cancha. La están sacando bastante barata, te digo. Y de hecho, ¿qué eligieron? El perfil bajo, no hablar con nadie, hacemos la plancha si le ganan a Belgrano es una hazaña, si le empatan al menos no perdieron, y si perdieron es más de lo mismo. Fíjate que natural que se hizo todo Racing, que ya es normal pensar que Racing puede llegar a perder con Belgrano, bueno, la próxima fecha. Hay dos partidos, sí, en el campeonato que fueron así. Uno, el partido de la Copa por la vuelta con Lanús, que los jugadores salieron a la cancha eliminados. El partido para Racing fue salir a la cancha, caminar, andar. No tuvo actitud, no tuvo nada como para decir, bueno, vamos a ir por la levantada, vamos porque es Racing. No. Y el otro con Boca. Y la declaración del técnico, bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? No. No. Todo así. Casi nos golean, pero bueno, la sacamos barata. Yo no puedo creer, perdimos 2-0. No, ni siquiera un empate, perdiste. Y mientras tanto, los únicos marcadores que hay son los que escriben cosas en los muros, en las veredas. En la sede, Avellaneda, porque hoy hubo otra pintada, Molina Traidor. Molina Traidor. En el piso, a la entrada de la ¿Viste sede. ¿Viste que devolvieron la computadora? Sí, la devolvieron. La devolvieron. ¿Le instalaron el GTA. ¿Qué le hicieron? ¿La fueron a formatear? ¿Tenía un problema en el Windows? Instalaron el Football Manager a Molina. Claro. ¿Le andaba mal el Excel? ¿Qué pasó? No se sabe nada, ¿no? Tenía instalado el PES y compraba una Messi a Cristiano Ronaldo. Claro. Tenía un problema en el antivirus, el Panda, ¿no? Andaba. Él lo tiró. No, le prepararon el Twitter para que también se pueda comunicar. Era eso. Ahí está. No ves que Molina no pone Twitter en nada. No se acordaba la clave del Twitter. Era muy qué eso. Cosa. En fin. Mati, te felicito por el laburo que hiciste en la sede. Robando cámara también, hay que decirlo. Sí, me cargaron con eso. Sí, correte de ahí. Bueno. Igual, no al extremo del señor Leo Paradiso, que directamente era la cámara, estaba en Punta del Este, estaba en el desfile de Jordano, ¿no? Una de las grandes personas que tiene Racing Cubriendo, que es Leo Paradiso. De los mejores imitadores en el mundo que hay. Si ustedes lo escuchan a Leo Paradiso imitar a Mostaza Merlo, es lo mejor que les va a pasar en la vida. De la risa. Ojo con Brian Eisenberg, que está en un nivel altísimo también. Brian Eisenberg, cuando pase el temblor, va también a... ¿Cómo dice eso? De estéreo. A imitar, sí. Cuando pase ¿Pasará el temblor en algún momento, che? ¿Qué lo tiró? ¿Sabés que nos quedamos? ¿Viste que se quedan estos silencios de radio? Que estoy seguro que ustedes del otro lado de la radio, o de la computadora en este caso, del celular, lo pueden llegar a darse cuenta. Pero es desolación el silencio. Ahora, más allá de esto de la risa o de la tristeza, en realidad, que nos despierta esa situación, y de la risa por esto de Twitter y demás. Sí, porque es vergonzoso, la verdad que... Ahora, tratando racionalmente de encontrar una solución, un camino que lleve a Racing a ser un club medianamente tranquilo, digo medianamente porque tranquilo por completo nunca es. ¿Cuál sería, digamos, que renuncie Coborno y se quede Molina, que renuncie todos y se llame elecciones, que renuncien Coborno y Molina y quede Blanco, que, digamos... ¿Cuál es el camino que debe tomar Racing para tratar de estar un poco más tranquilo? Porque la verdad no se sabe. Hoy Molina también es muy cuestionado por sí, mucha es parte que tendría de... que tener la decisión los propios socios que son los hinchas que están mal, que son los que sufren en este momento. Y Molina tampoco debería estarse al cargo. Tenemos una comunicación con el señor Rodrigo Gasparini, fue parte de la actual comisión de la academia y fue uno de los primeros adelantados, fue uno de los primeros que se fue de esta comisión y bueno, lo saludamos y queremos saber su opinión respecto de este momento del club. Rodrigo, la Chita Ludeña te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, y una pequeña corrección. Yo era tribunal de conducta. Tribunal de no conducta. No comisión de directiva. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre este momento? Me imagino que, al ser uno de los primeros que, entre comillas, se baja de este modelo de institución, veías venir esto. Sí, desde ya. Se veía venir desde hace rato. Yo, como para que la gente que escucha más o menos se sitúe, soy una persona que hace más de 15 años que estoy dentro del club, con un perfil muy muy bajo, siempre estuve en el predio Tita Matiusi, sí. Entré ahí con los chicos de los Stones hace, ya te digo, 15, 20 años, trabajando desde el silencio primero en pos de Racing, después con el gerenciamiento, tengo una bandera que dice Racing Club gerenciamiento nunca más, o sea, a ver, mi posición es muy clara, a mí me acerca la gente de Rodolfo Molina, sí. Porque, bueno, soy bastante conocido en el club, tengo una imagen muy, muy buena, porque tuve la escuela de lo que fue Marcelo Bedvese, en donde nosotros, por ejemplo, en el predio no agarrábamos un solo centavo, siempre pedíamos colaboraciones en material, ¿viste? Éramos muy transparentes. Sí. Y la verdad que lo que veo ahora me duele, es triste, no es lo que nosotros queríamos. Ya en la primer división Molina Podestá, la relación, digamos, de todos los que conformamos Racing vuelve, se desgastó. Sí. Y bueno, esto es un baldazo de agua fría para los que somos laicos, porque, a ver, si bien a mí me acerca Rodolfo Molina, hace 3 meses que a mí Rodolfo no me atiende el teléfono. Claro. Sí, bueno, de hecho, esto de que no me atiende el teléfono lo he escuchado de boca de varios que quizás eran cercanos desde hace tiempo. De hecho, Zuculini dijo lo mismo. Leandro Rodríguez Sevilla también comentaba, bueno, eso antes de renunciar. Leandro es otro de los que fue acercado por Rodolfo. Sí. A mí hay algo, eso es lo que me llama poderosamente la atención. Cómo personas que él lleva, después se terminan alejando, se terminan no sintiendo contenidas, terminamos, porque obviamente me incluyo, decepcionados. ¿Te sentís usado, Rodrigo? Y la verdad que sí, la verdad que me siento muy usado. O sea, no personalmente, siento que se me usó mi imagen, sí, ¿viste? Y siento que la típica Para engrandecer la propia, digamos. Para engrandecer en el conjunto, porque acá, como en tanto en Racing Vuelve como en Racing Sigue, acá hubo un trabajo de militancia, sí, muy, muy importante, muchachos. Nosotros íbamos a tocar timbres a las casas. Yo soy de Quilmes. Entonces, yo tocaba timbres en Don Bosco, en Bernal, en Solano, en Varela, en Quilmes Oeste. Y yo ponía la cara yo, muchachos. Sí. ¿Se imaginan? Las puteadas, lo digo así bajito para que la audiencia no escuche tanto, que me como hoy por hoy. Dicen, Rodrigo, vos nos convenciste de que este era el mejor proyecto. Y yo le respondo de que yo estaba convencido de que era el mejor proyecto. Es más, te puede pasar tranquilamente que vos menciones algo criticando, que quizás lo hacías desde adentro, pero hoy te digan, no tenés derecho, entre comillas, ¿no? Porque fuiste parte. Pero tal cual, que no te quepa la menor duda, pero que no te quepa la menor duda. Sí. Vos sabés que Molina venía a mi casa, y yo decía, Rodolfo, me parece que te estás equivocando en esto, me parece que te estás equivocando en lo otro, acá hay cosas que no son correctas. Yo dije, tranquilo, vos sos de mi riñón, yo te escucho, Silencio de radio. Claro. Es preocupante, muchachos. Y yo hablo de Molini, no hablo tanto de Cocorno, porque sinceramente con Gastón la relación nosotros no la teníamos. Sí. El conductor de nuestra agrupación política era el señor Rodolfo Molina. Bueno, eso le queda claro, ¿no? A la sí, gente. Sí, sí, de hecho, sí. Justamente eso iba, una reflexión que te iba a comentar, lo había escuchado esta mañana a Víctor Blanco hablando con la gente de Sportia, y justamente una de las cosas que me quedó dando vueltas de lo que decía era que el proyecto de Racing Sigue era Cogorno presidente, Molina conducción. Exactamente. Bueno, conducción política evidentemente falló, muchachos. Si no, no hubiésemos llegado a donde estamos hoy. No sé la lectura que ustedes hacen. Rodrigo, ¿qué tal? Juan Bronzini te saluda. ¿Qué tal, Juan? Bien, tengo una consulta. El tribunal de conducta en el que vos pertenecías, ¿se tenía que encargar de revisar decisiones dirigenciales? No, si vos te fijás en el estatuto, en realidad el tribunal de conducta lo que debe hacer es regular las relaciones entre los socios y las relaciones entre el socio y la asociación civil, que sería Racing. Ajá. Ejemplo, te mandaste una macana y quisiste pasar sin carné a la cancha. Claro. Bueno, ahí actuaríamos nosotros. Otro usó tu carnet para entrar a la cancha, por ejemplo. Es un claro ejemplo. O entraste a la sede y tiraste piedra y rompiste un vidrio. Bueno, esos serían los ámbitos, digamos, de función del Tribunal de Conducta. Que te aclaro, que nunca se llegó a conformar como tal. Exactamente eso también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he convocado a 5 o 6 reuniones. A ver, he convocado yo porque llegó un momento que tomé la posta. Porque en realidad, volvemos a lo mismo, los que tienen que llevar adelante todo esto es la parte política, digamos, de la institución. Entonces, bueno, convoqué un par de reuniones. Bueno, en la reunión que más miembros estuvimos fuimos los 3 de la mayoría, digamos, de lo que era el oficialismo, que era el señor Gustavo Wall, quien te habla, y el señor Rubén André. Por eso que ni siquiera se llegó a conformar el organismo colegiado, digamos. Bien, y a lo que iba, el estatuto lo debes conocer de arriba abajo, seguramente. Sí, más o menos. El artículo 82, que habla sobre la cefalía y sobre esta comisión ad hoc que se formaría ante la salida de un presidente, ¿estás en condiciones de explicarnos un poco para que la gente entienda? Mira, lo que yo tengo entendido es que no si las salidas del presidente, sino... Del trinomio. Si lo, exactamente. Si quedara céfalo el club con sus 3 representantes máximos, en este caso Coborno, Molina y Blanco, en ese orden, ahí se formaría una comisión ad hoc y habría un periodo de 90 días para llamar a la elección. O sea que habría cefalía solamente si se van estas 3 personas. Exactamente. Que tampoco, o sea, habría cefalía entre comillas, ¿no? Porque esta comisión ad hoc se formaría inmediatamente y habría que hacer un llamado a elecciones, conformar los padrones, bueno, toda la tarea que yo me agarro la cabeza cuando vuelvo así política, porque digo, volvemos a tocar una palabra mágica que parece que en Racing, no sé, que es mala palabra, cuando debería ser todo lo contrario, muchachos. Un club sin política termina donde está hoy Racing. Claro. Rodrigo, Matías Fernández te saluda, ¿cómo estás? Matías, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál crees vos, ya estando desde afuera ahora, que sería la solución en este caso? Que, no sé, que se vaya Coborno, que se vayan los 3, que haya elecciones anticipadas, que se quede Molina al mando. ¿Cuál crees que sería? Sinceramente hoy, desde afuera, y te vuelvo a repetir, como ex colaborador laico, porque yo no soy ni cobornista ni molinista, yo no sé si veo la solución. Lo que tengo muy en claro es lo que no puede seguir pasando. A ver, muchas veces uno no sabe lo que se debe hacer, pero sí lo que no se puede seguir haciendo. Digamos, hay que elegir lo menos malo. Lo que no se puede es que sigan los 3. Eso está claro. Ahí está. Bueno, hay deducciones, muchas veces, que son básicas. Los 3 de estas condiciones, ¿se puede seguir? No. Es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Si se va Blanco, ¿esto cambia mucho? No, en nada. No, tampoco, en nada, correcto. Bueno, se va ¿qué me garantiza a mí que Molina no cambie la forma de conducir? Nada. Porque la verdad que hasta ahora, tanto con Podestá como ahora, las elecciones que tomamos siempre fueron erradas. Claro. ¿O me equivoco? Analicémoslo juntos, digo, muchachos. Yo no soy un iluminado. Ha habido errores en ambas conducciones y ha habido errores muy similares en ambas conducciones. Bueno, ustedes lo dijeron. Totalmente, es así. Ustedes lo dijeron. Y capaz, los que de afuera, con toda la buena leche, sin ningún tipo de interés, porque si ustedes son un medio partidario, fíjense, muchachos, busquen Gasparín en algún listado, a ver si alguna vez cobró un peso del club, a ver si alguna vez se llevó algo. Entonces, los que éramos laicos, los que de buena leche laburábamos, los que le restábamos tiempo a nuestra familia, a nuestro trabajo, con riesgo, de comernos un cajón de afuera, no nos escuchaba. Sí, es así. Si me tenés que definir a Rodolfo Molina en una palabra, ¿cuál sería? Hoy, para mí, un desconocido. No lo reconozco. A ver, no lo reconozco. No lo conozco. Es una persona que viene a tomar café a mi casa. Es lo que te estoy diciendo, Coincidí con... Entró a la puerta de mi... Entró a mi casa, acá, donde estoy yo ahora. con todo lo que eso quiere decir, porque abrir la puerta de la casa es abrir la puerta a tu vida, lo quieras o no. Se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, sí. ¿Coincidís, Rodrigo, con Rodríguez Sevilla, que dijo que fue un golpe de Estado, autoritarismo, o no pensás de esa manera? A ver, fue una comparación un poco fuerte, y yo creo que tiene otros rebetes que va por otro lado de eso. Creo que son mensajes entre ellos. Hablar de un golpe institucional es hacer referencia a la dictadura y no sé cuál será la relación que quieren hacer ahí, ¿viste? Yo lo que te puedo decir es que Rodolfo es muy personalista. Sí. Que no sé si lo es... No, a ver, no quiero confundir a un dictador con un tipo personalista, porque, ¿viste? A mi viejo se lo llevaron, entonces... ¿qué es esto? Es muy, ¿viste? Muy difícil la comparación. Yo lo que digo es que es muy personalista, que tendría que haber hecho el equipo de trabajo, que le rindieran cuentas a él. Sí. Y yo conozco gente que maneja empresas muy grandes y no están en todos los aspectos de la empresa. Los tipos están sentados en un escritorio y tienen alfiles que le van trayendo la información de cada sector y la empresa funciona a la perfección. Y los que crean que no hay que manejar un club hoy en día como si fuera algo similar a una empresa, aunque más nos pese solo por relación que pueda la empresa, a los empresarios que se dejan la camiseta, muchachos, sí, están pensando en cuánto se la van a llevar y en cuánto se van a hacer ricos y se van a ir a Europa. Claro. Yo les hablo de los últimos 15, 20 días. Uh-huh. Rodrigo, así como te pedí que me definas en una palabra Molina, te pido que me definas en una palabra Gastón Coborno. Y yo creo que una persona que lo sobrepasó la situación. O sea, sí, lo coincido. Sobrepasó, es una persona que no sé si no estaba preparada, porque, a ver, te vuelvo a repetir, yo mucho no lo conocía, mucho trato no tenía con Gastón, pero supuestamente es un profesional exitoso. Puede ser. Pero que esta situación lo pasó. Puede ser, Rodrigo, que haya estado preparado para la dirigencia deportiva, pero no para algo de la magnitud de Racing. Y es que volvemos un poco a lo que yo les comentaba, el tema político para mí es fundamental. Si vos no tenés gente que te asesore políticamente, Racing es un club muy, pero muy grande, ¿viste? Vos necesitás laderos que te den una mano en todo ese tema. Es muy complicado, Racing es muy grande, tiene ribetes a nivel local, municipal, provincial y nacional, ¿viste? ¿Pudo llegar a tener que ver, Rodrigo, la juventud de Coborno? Porque a mí cuando asumió, él tenía 39 años y no sé si por prejuicio o qué, como que no me cerraba que Racing tuviera un presidente tan joven y hoy lo que quedó claro es que la situación a Coborno lo sobrepasó, no sé si por la edad o por otra cosa. Pero ¿pudo llegar a tener que ver esto de quizás se lo... ¿Cómo te puedo decir? ¿Se lo lanzó antes de tiempo, antes de lo que correspondía como el hombre para dirigir a Racing? Porque todos dicen que como persona es una muy buena persona, Coborno, pero que lamentablemente no estuvo a la altura del cargo. Bueno, coincido en que la situación lo sobrepasó. Ahora el tema de la edad, qué sé yo, nosotros hemos tenido presidentes que tenían un poquito más de edad y hemos tenido gerenciadores que han tenido más edad, y hemos tenido gente en el órgano fiduciario que ha tenido más edad, y la verdad que la experiencia la han tenido para otro tipo de cosas y no para gestionar una raza, ¿viste? Sí. Qué sé yo, a mí el tema de la edad, ¿viste? Todo va por una madurez que no sé si es la cronológica. Claro. Rodrigo, me da la impresión... 37 años, ¿eh? Yo tengo 37 años, no tengo ni 50 ni 60. Y se te escucha muy preparado también para todo eso. Sí. Rodrigo, Germán Lorenzo te saluda. ¿Cómo te va, Germán? Bien. Me da la impresión de que Molina no le gusta que le marquen los errores también, porque creo que también viene por ese lado. Y puede ser, y capaz que yo me di cuenta tarde, pero ¿sabés lo que pasa? Yo soy una persona que nací en un barrio... viví toda mi vida en Quilmes y tengo los códigos de ahí, ¿me entendés? Si yo veo que te están mandando una macana y y pienso o te considero una persona de bien, un amigo, o no sé, llamalo, ponerle el ribete que vos quieras, sí. Y yo te lo tengo que decir, macho, porque si no, estoy faltando los códigos del barrio. ¿Cómo no te voy a avisar que te está mandando una macana? Es que coincido, eso mismo, por ejemplo, haríamos nosotros, y si yo tengo un error, acá cualquiera de mis compañeros viene y me dice, mirá, te estás haciendo tal macana. El que avisa no traiciona. Mejorar. Pero tal cual, ahí no sé cuál de ustedes fue el que lo dijo, no traiciona. Exacto, es así, Rodrigo. Y y yo antes de presentar mi renuncia, avisé. Sí. Y me cansé de hablar. Ahora cuando del otro lado no escuchás un retorno, no escuchás, viste, una vuelta, no hay, viste, parece una charla de borracho. Sí. Y bueno, muchachos, yo tampoco me voy a comer ningún garrón que no me corresponda. Aguantaste hasta donde pudiste. Perfecto, pero que no te quepa la menor duda, y por el amor que le tengo no solamente a Racing, sino a mi vieja y a mi hermana. O sea, yo me voy, a ver, yo a la cancha voy con mi vieja y con mi hermana, no voy ni con una patota, ni con 50 pibes, ni, ¿viste? Uh-huh. Y qué sé yo, es tan difícil esto, muchachos. Es por algo también se están alejando todos, porque cada vez quedan menos. Cada vez quedan menos, y lamentablemente la gente que se quedó es muy importante, o fue muy importante para Racing, y hay muchos adentro que son muy importantes y tengo miedo que no queden. Yo me enteré el otro día este suceso tan tan desgraciado que fue el robo de la computadora de Silvio. Sí. Yo te puedo asegurar que es como vi laburar a ese muchacho en Racing durante estos 4 años y pico, 5 años que tuvimos gestión, no he visto a nadie. Y gente que se puede llegar a perder por este tipo de cosas. Y pero yo el otro día lo escuchaba, también daba explicaba lo que le había pasado, y él decía, ¿cómo hago para volver? Y claro. Lo que yo pienso, ¿cómo hacer para volver? Yo estaba ahí en el predio, tenía un crápula ahí que, viste, todo me tiraba para atrás. Manejaba los fondos él, quería hacerse ver él, y viste, llega un momento que el desgaste es tan grande. Que la salida es una sola. Y no te dejan mucha opción, pero la macana es que uno les hace ver, mira que te estás equivocando, si tenés un problema personal conmigo, vení y charlalo. Uh-huh. Pero no hablé mal de mí por atrás, porque la gente viene y me cuenta, y me dice, ¿sabes lo que está diciendo este idiota de vos? Tal cosa. Uh-huh. Y nos dice a nosotros, Rodrigo, que te conocemos hace 15 años. Claro. Rodrigo, te agradecemos los minutos que nos cediste para salir al aire. Sos, digamos, uno de los primeros adelantados en lo que tiene que ver con esta crisis institucional que hoy envuelve a Racing, y la verdad agradecemos mucho el testimonio que diste en el día de hoy. Por favor, muchachos, cuando quieran, siempre que sea por Racing, bienvenido sea. Te mando muchas un abrazo. Gracias. Abrazo para todos, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. La palabra de Rodrigo Gasparini, miembro del Tribunal de Conducta, uno de los primeros, como decíamos hace un ratito, de los que avisoró lo que hoy es una crisis institucional. Me gustó mucho lo que dijo en muchos aspectos. Sí. Y se tuvo que ir porque no le quedó otra. Vamos a la primer pausa y 34, la primer pausa en Planeta Racing, y cuando venimos más información. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabes, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. En Planeta Racing a través de Radio Arroba hasta las 19 con una hora de información académica. Parecía que hoy iba a ser el día D o el día C, porque claramente los cañones están apuntados a lo que tiene que ver con la continuidad o no de Gastón Cogorno como presidente de Racing. El día RC, que no es Racing Club, sino Renuncia a Cogorno. Renuncia a Cogorno. Muy bien. Y es un licenciado en comunicación social, está un paso arriba. En un juego parecido al Candy Crush que se llama El pasante de Olé, ya pasaste la pantalla. Puede decir que odio level 2. La solicitud de Candy Crush o como se llame. Yo no sé lo que es. No me gusta jugar. Estoy en el nivel 273. Nunca lo jugué. Ustedes los muchachos que andan pidiendo. Yo lo tengo en el celular, por ustedes eso. Los muchachos que andan pidiendo que les tiren vidas, ese tipo de cosas. Y acá el Twitter me tira publicidad para jugarlo, imagínate. No. ¿Usted? ¿Qué le pasó a usted? Estoy influenciado por el Twitter y todo. Me tiran publicidad. Me han invitado y caí. Y cayó sí, preso. Caí. Muy bien. Le mandamos un saludo enorme a Evelyn Capristo, parte del equipo de Planeta Racing, del área del Polideportivo, que nos está escuchando, y también a Adriana Gambante, que nos está escuchando por ahí por Radio. Saludos para ambas. Muy bien. Sí. Porque tenemos audiencia femenina también. Y sí, como siempre. Como siempre, este grupo. Hay de todo. Este grupo humilde de galanes. Digo, hablo por ustedes, porque yo soy más feo que pisar bosta descalzo. Pero ustedes, que son. Y le agradecemos galanes otra vez a Rodrigo Gasparini, que nos agradeció la salida al aire, y nosotros le tenemos que agradecer a él. Agradecemos el agradecimiento. Sí. Duplica sería. Decíamos, hoy debía ser el día RC, como bautizó el señor Matías Fernández, porque hoy iba a haber reunión de comisión directiva. Se suspendió. Y no lo atropelló, porque la realidad es que no hubo mail, no hubo aviso, lo cual es una falta al estatuto, porque las reuniones semanales son parte del estatuto de Racing. Claro, yo recuerdo en la Independiente, la de los sillazos a Cantero, que decían, se hizo. Con el clima que había se hizo igual porque no podía suspenderse. ¿Y en Racing sí se puede suspender? Claro. No. Pero parece que sí. Claro. Hoy se suspendió. O sea, no se debe. A ver, poder, ¿se puede? Sí, se suspendió. No se debe, claro. Se debe ni a palos. Porque entre otras cosas. Pero justamente a palos iba a terminar. Porque es que, imagínate hoy una reunión de comisión directiva en Racing con este clima. ¿Se termina algo? Yo creo que se pelean hasta ver cuántos cafés y cuántos cortados se piden. Hoy creo que hasta por eso se. Por el sobrecito de azúcar. Sí. A mí me diste 2 y yo quería 3. Pero en algún momento tienen que solucionar esto. De alguna manera, ¿no? Pueden seguir así. No, bueno, no nos hablamos porque nos llevamos mal. Y estar así, no sé, 6 meses. ¿Cuánto pueden estar esto? ¿Así? ¿Así? No pueden estar más. No pueden estar más. Así, ni 2 días. De hecho, es el tiempo que va a pasar para que. Para que el señor Cogorno se vaya yendo del club. Mire. Da la impresión de que la salida es por allá. Es decir, por la justamente salida de Gastón Coborno del club. ¿Cuándo crees que se va a dar? ¿Mañana, pasado? Para mí se da mañana. Mañana se va. Mañana, Ahora, ¿es verdad que lo que están, digamos, lo que está retardando la salida de Coborno en este caso es que él quiere recuperar, y me parece está en todo su derecho, el millón de pesos que puso en su momento en Racing, que esto es lo que está dilatando la cuestión? ¿O? Porque a mí me suena poco creíble que sea solamente eso, más allá de que es un dineral. Si fuera solamente eso, no creo que condicionara la renuncia de otro miembro del trinomio, o mejor dicho, a los otros dos miembros del trinomio. Igual sabido es que la posición de Blanco es someterse a la voluntad de la mayoría. Es decir, si dos renuncian, él está claro que lo hace también. Es decir, va por ese lado. Pero la realidad es que se posterga la decisión y probablemente se dé mañana. Usted me estaba queriendo mostrar un papel hace un ratito, Germán. Muy lindo papel que encontré en casa, sí. ¿Qué estuvo vaciando el desván? Estuve buscando. Racing sigue. Elecciones 2011, un librito. Que volver a, ¿no?, futuro esto. Sí. Ahí está tocando, tocando la puerta. Un librito que mandaban a domicilio cuando era el tema de las elecciones. Sí. Que tiene un par de títulos. Me quedo con esto, ¿no? A ver. Racing sigue creyendo. Dice: garantizar honestidad sin grises y al 100% durante cada gestión. ¿Dónde quedó esto? Y abajo ponen: dirigentes, bla, bla, bla. El padre Juan Gabriel decidió estar con nosotros. ¿Te ya pusiste no. a pensar por qué? Ponen abajo. Estaría yo te, muy la, bueno te que... la retruco. ¿Te pusiste a pensar por qué se fue? Evidentemente, porque lo que me parece, me da la impresión de que Juan Gabriel debe estar tan o más decepcionado que nosotros. Sí, sí, sí. Hay otras que son peores ahí. Está hablando de la plataforma, ¿no? De las elecciones. Sí. Sí, después, bueno, después habla que llegaron a los 50.000 socios, Racing sigue creciendo, hoy están 40.000. Y porque sí. No sobraban socios. Claro, se fueron 10.000 socios. 36.000 tengo. Por eso, Mati, ¿qué necesita más socios? Si nosotros la plata no sobra. ¿No es como dicen todos los medios, que nos da la plata el gobierno? Ahora, es otra pavada que dicen los medios, ¿no? Pero bueno. Sí, fue una elección que ganó con el 70%. Sí, sí, la mayoría lo votó. Sí, de hecho, al oficialismo, porque había dos ramas que representaban al oficialismo, básicamente lo que se elegía en esas elecciones, vaya la redundancia, era cuál de los dos modelos representaba la continuidad del primer proceso en Racing. La gente eligió obviamente a Rodolfo Molina como continuidad de ese proceso. Pero en total, si las cuentas no me dan mal, hablábamos de arriba del 85% sumando. Entre los dos, claro. Lo que había conseguido Gastón Coborno como candidato a presidente de Rodolfo Molina y Pablo Podestá, quien era el candidato a presidente por este Racing, quien había sido vicepresidente de Racing por sugerencia de Rodolfo Molina. No, lo que sigo leyendo, ¿no? ¿Qué sigue leyendo? Racing sigue buscando, ¿no? Es el título principal. Ahora pasa lo mismo, pero está buscando puntos. Y presidente, me parece, porque no sé dónde está. No, presidente. Quiero saber dónde está el presidente. El presidente para mí está. ¿Está en la casa? Para mí está. Yo está encerrado en un baño con un fusil y una tablet. O el Twitter puesto, obviamente. Oh, es vergonzoso este muchacho. Queremos ganar cosas importantes y no vamos a parar hasta conseguirlas. Y abajo, lo último, pero las copas y los campeonatos se está demorando, también se ganan con profesionalismo, inteligencia y planificación. Y acá hay un CD. No, es una cosa me hermosa. Me encantaría escucharlo. No, el CD debe tener los mejores. Habría que ponerlo al aire, debe sinceramente. Tener, no, debe tener los mejores temas de, no sé, José Luis Perales. Los de fuego tocan. Claro, debe tener una cosa así. Racing sigue construyendo. No sé qué, destruyendo. Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí porque... Ustedes ya saben, los que le mandaron estas cosas a la casa de Lorenzo, ya saben qué cosas le pueden mandar. Cualquier cosas cosita. Que prometan, por favor. No, que hagan, no promesas. Quiero que hagan, no me prometan más. A mí me prometieron tantas cosas últimamente. Vamos a la pausa, por favor. Manto de piedad. Sea un éxito. Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Juan y Broncini sigue haciendo karaoke. Seguimos en Planeta Racing por Radio Arroba hasta las 7 de la tarde. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el día a día, porque Racing, a pesar de esta crisis institucional, sigue funcionando. Vamos a hablar del polideportivo, y si hablamos del polideportivo, hablamos del señor Germán Lorenzo. Sí, Hacha, porque con todos estos temas políticos dejamos un poco de lado las actividades, pero merecen su respectivo lugar. Por eso vale destacar el triunfo del futsal masculino. Segunda victoria consecutiva, ha sumado 10 puntos en lo que va del campeonato. Uh-huh. Venía mal, venía de 3 derrotas, por eso es importante que ya se hayan recuperado. Le ganó 6-3 a Alvear en último partido que jugó en el club Unión de Espeleta. Ya está, vuelve al polideportivo Jorge Cama, donde debería estar ya hace bastante, ¿no? Pero bueno, Racing vuelve. Exactamente. Racing vuelve al polideportivo Jorge Camba. Claro. El básquet perdió 60-80 contra Imperio Juniors. Uh-huh. El equipo de Sebastián Intonio venía de una caída dura el otro fin de semana también. Había tenido un buen arranque, pero sí, ahora cayó en un momento donde le pasa a todos los equipos, porque el básquet es muy difícil mantener una regularidad, porque son muchos partidos y en muy poco tiempo, juegan cada 3 o 2 días, entonces tampoco es fácil poder ganar todos los encuentros. Por eso, bueno, perdió, ahora el próximo partido va a ser de local contra José Hernández. Uh-huh. Donde, bueno, el equipo intentará volver a la racha victoriosa. Esperemos. La contracara es el handball masculino. ¿Jugaron en el estadio, en el cilindrito Germán Lorenzo? No, las chicas iban a jugar en el cilindrito, pero por la lluvia se suspendió. Muy bien. Así que no pudieron. Pero el handball masculino alcanzó su tercera victoria consecutiva al derrotar a Guadalupe B como visitante, 32-24. Llegó al cuarto lugar de la tabla, el mismo le permitiría conseguir el ascenso a la cuarta categoría. Algo que era muy difícil pensarlo en la temporada pasada, porque el handball no ganaba ningún partido, venía mal, Y nosotros hablábamos del tema y decíamos que era una actividad reciente, que comenzaba, que necesitaba el crecimiento, la adaptación. Y bueno, todo eso se fue dando, de la mano, y hoy los resultados deportivos empezaron a aparecer, por eso está en la cuarta ubicación. Sí, cuestiones que... Diferente es el handball femenino, que sí, viene bien, viene ganando partidos, como siempre, bueno, la temporada pasada, tanto en esto viene también. Bien, ¿no? Viene bien, sí. No me mire así. Viene bien, le pregunto. No, sí, muchas cosas vienen bien, claro, en el polideportivo. Me doy cuenta, Que es, digamos, el área que más ha progresado de Racing. Sí, sin duda. Digamos, en este año y medio de gestión. Y ¿no? está en Racing sigue, pero bueno, es lo que más ha crecido, sí. Muy bien, bueno... Debe ser como el gráfico, entonces, lo que publicaba ahí se va a pique. Y lo último, el hockey sobre patines, que empató 3-3 frente a Estudiantil Porteño, venía de una derrota, así que es un empate que, por lo menos, sirve para cortar esa mala racha. Muy bien. Todo lo que tenía que ver con polideportivo lo escucharon en la voz de Germán Lorenzo. Y Racing también practicó en el día de hoy ya con la cabeza puesta en Belgrano de Córdoba. Sí, ya tenía dos descartados, que eran Valentín Viola y Bruno Zuculini. Y hoy se sumó otro más, en realidad la confirmación, porque ya se especulaba que no iba a estar en Córdoba, que es Diego Villa. Sí. Tampoco va a jugar contra Belgrano, importante baja para Isquia porque venía siendo titular el ex hombre de Godoy Cruz y no lo podrá hacer en Córdoba, tiene una distensión en la cicatriz y un viejo desgarro como veníamos explicando los días anteriores y por eso no estará entre los concentrados. Una lesión parecida a la que tuvo Zuculini, que también sí. Era en la cicatriz de un desgarro anterior. Claro, exactamente, por lo tanto esos tres, Viola, Zuculini y Villar, quedarán al margen, habrá que ver qué sucede con el acompañante de Vieto, porque las bajas actuaciones de Auche lo ponen en duda. Habrá que ver si se inclina por el ex hombre argentino, si igualmente Isquia, si decide incluirlo a Roger Martínez, si da un batacazo y lo pone a Dineno, si quizá lo ponga a Regueiro de punta. Vamos a ver qué es lo que decide. Muchas veces pedía Dineno, perdón, sí. Mati, ¿no? Pero me parece que no es el momento de quemarlo. Hoy no es el momento de ponerlo. Y el contexto no da. No. Hoy en lo particular es plata o lo otro. Sí. Porque... Es que hablábamos del proyecto de Subeldía, por ejemplo, que ponía a los chicos y los ponía en un momento en que el equipo, por lo menos medianamente, andaba bien o no se quemaba el chico, el juvenil. Sino que no sea un salvador. No, claro, entraba en un equipo ya mechado, ya armado. Hoy me parece que si entra es el salvador o por lo menos... Tendría que serlo para la gente y no, es un chico que tiene 18 años. Los entrenamientos muestran cosas muy interesantes. Sí. Igual los chicos de Racing están acostumbrados a las adversidades muchas veces ponerse el club al hombro. Creo que si nos ponemos a pensar en la promoción, Maxi Morales fue el autor del gol que lo salvó a Racing. Jacob, el último Matías caso, Sánchez. Jacob fue capitán con 20 años. Matías Sánchez. El último caso de un emergente de crisis es Franco Zuculini. Sí, Franco surgió en el quizás momento en lo deportivo más complicado. Sí. De Racing en la democracia. Estábamos hablando de Racing en la democracia. Sí. Por eso se tiraba de cabeza la pelota. Era un momento. Sin contar la promoción. Claro, la promoción todavía está en el gerenciamiento. Con 17 debutó Franco. Con 17. Jugador que veo muy parecido a Franco en la forma de hablar y en la forma de jugar es Gaspar Iñiguez, el de Argentino Juniors. No porque trabó con la cabeza el otro día. Se quedó con 3 dientes menos. Con 3 dientes menos. Tiene más puntos. Ahora se parece a Bernardo Rack, ¿no? Sí, y en la Boca tiene más puntos que Racing. Es una cosa increíble, pero bueno. Por la forma de jugar, lo escuché dialogar en el programa de un descendido. Y también muy desenvuelto, muy a lo Franco, ¿viste? Sí. Que te hablaba y te decía, no sé, capaz te estaba hablando y terminaba con un boludo, por ejemplo. Termina el micrófono como si estuviera hablando con su mamá. Argentinos tiene un par de jugadores de esos que vos querés en tu equipo siempre. Iñiguez es uno, Nahuel es otro y Drupi Gómez para mí. Drupi Gómez me gusta mucho. Jugadores que estuvieron a punto de venir a Racing si se hacía la posibilidad de Matías Martínez a Argentino Junior, cosa que no terminó pasando. Ahora, vos me estás diciendo que si iba Matías Martínez podría venir cualquiera de esos. Era una de las... ¿Y Racing por cuánto lo regaló a Matías Martínez? $500,000. $470,000, una cosa así. Los negocios de Racing. ¿Sabés qué? Quiero que me expliques una cosa. No sé si lo conoces a Juan Cruzans, periodista de Infobae. Sí, lo conozco. publicó el otro día en Twitter que un porcentaje del pase de Valentín Viola es de un grupo inversor angoleño. Puede pasar. Que Racing supuestamente lo vendió en 6.5 de euros. A Racing le quedaron 5 de Viola, 5 claro. millones de dólares limpios. Claro. La operación creo que fue de 6.500. Claro, pero parece que el Sporting Lisboa puso muy poca plata de eso y la otra parte es de un grupo inversor. El tema es ver si el grupo inversor participó de la transferencia antes de que Sporting Lisboa haga efectiva la compra o si fue después. Claro. Si fue después, no. Es una cuestión de Sporting de Lisboa. Es decir, sí. River tenía en su momento un grupo inversor del Congo belga, tranquilamente puede pasar que el Sporting también lo tenga. De hecho, River ahora está devolviendo plata al Phoenix Entertainment Group por el pase de Teófilo Gutiérrez con el pase de Valanta. Precioso. Planeta River, ¿cierto? ¿No? Pero bueno, precioso. Cuestiones aparte que tienen que ver con los grupos empresarios, en este caso, y con los clubes argentinos. El que debió retirarse antes, hoy. Volvemos al fútbol. Sí, fue Agustín Pelletieri. Pero no se duda de la presencia de él en Córdoba, más allá de estas molestias que lo tiene a maltraer esta semana también. Apenas en el gimnasio estuvo el ex mediocampista de Lanús. El que tampoco estuvo hoy fue Nelson Ibáñez, el arquero suplente, que anda con algún problema familiar con la señora. Después, la semana que viene, ya se reincorporará seguramente. Y a Muso de vuelta de arquero suplente. Y de 8, al final no terminamos de definir quién puede llegar a jugar. Para mí va a jugar Rodrigo Batalla. Pero está lesionado. Sí, tuvo una molestia el otro día en el partido de la reserva, pero fue menor. Me parece que va a llegar al domingo en buenas condiciones. Señor Carlos Sisque, usted sabe que juega uno de los mejores volantes izquierdos del fútbol argentino en Belgrano, ¿no? Que se pone en posición de 9, que es Velázquez. Javier Velázquez, ¿no? Me gusta mucho. Digo, ¿no? Porque y ya nos hizo un gol. Está diciendo mucho no y ya te pareces a Isquia. Siempre juega bien contra Racing Velázquez. Siempre. Batalla tiene menos vuelta que Racing vuelve, me parece. Menos vuelta que la relación entre Molina y Coberno. Rolheiser también tiene una molestia por eso este problema con los volantes centrales, porque Zuclini no llega, Villar, que a veces jugaba ahí, tampoco, Rolheiser para mí tampoco, y le queda solamente Pelletieri y Bataglia, y bueno, Mayorga, supongo que irá al banco. Después el resto no hay. Tampoco. Salvo recurrir un pibe de la cuarta, ¿no? O recurrir vale. a otro esquema. Sí. Bueno, no, pero cinco. Es el 5. El 5 tiene que jugar en cualquier equipo. Pero pones un 5 que es Pelletieri y otro, armas otro equipo, no sé. Sabes que para mí está muy cerca de, al no tener 8, decididamente, está muy cerca de jugar con línea de 3 y ponerlo a Gómez, Bataglia, Pelletieri e Ibáñez, después de Paul, Vieto, y habrá que ver quién acompaña a Vieto, porque de otra manera no, el 4-3-1-2 con Bataglia de 8 no se va a sostener. Y me parece que, bueno, la posición de Gómez depende de quién tenga la pelota. Si Racing ataca, será un volante, si defiende será lateral, pero me lo imagino más al juvenil haciendo la banda y no tanto a Bataglia, me lo imagino más al lado de Pelletieri. Racing, una pregunta, Mati, ¿repitió alguna vez el equipo? Creo que no, en ninguna fecha. No. Utilizó, lo que te decía antes, utilizó 21 jugadores en lo que van 8 fechas, así que son 2 equipos. Sí, la realidad es que sí, pero bueno, no encuentro un equipo, no encuentro un esquema, no, es muy difícil en el momento. Que es muy complicado repetir un equipo que no ganó todo el campeonato, claro. Que solamente empató 2 partidos, sí, y que solamente 2 partidos de los últimos 9 lo jugó en un nivel medianamente dentro de lo que uno pretende para Racing. Es complicado. Sí, el primer tiempo con Lanús fue bueno y terminó perdiendo 2-0. Con Lanús en el partido de Copa, quiero decir. Para cerrar lo que tiene que ver con la información de fútbol y el día en Planeta Racing, decime cuál puede llegar a ser el tentativo. Sé que es complicadísimo. Sí. Pero un tentativo de lo que puede ser el equipo que Cajay va a ir a Córdoba. Cajay se está recuperando de una paralítica. Hoy se entrenó a la par de los demás, al igual que Camoranesi. Yo no me lo imagino al jugador de la Juventus como titular. Zaha sería el arquero. Para mí, línea de 3 con Ortiz, Migliónico y Cajay. Que puede ser de 5 si tomamos en cuenta, claro, a Gómez y a Ibáñez. Gómez e Ibáñez los carrileros. Como contra el Boys. O los laterales volantes, por llamarlo así. Pelletieri y Bataglia al doble 5. De Paul, Vieto. Y habrá que ver quién lo acompaña. Lo que decía antes. Sauche, puede ser Regueiro, puede ser Roger. Yo me la juego. Para mí va a ser Roger. Para vos juegan Roger y Vieto. Para mí va a ser Roger. Para mí y Auche sigue. Mañana y pasado habrá práctica de fútbol los 2 días, jueves y viernes, y después ya Racing viajará el sábado el domingo, a Córdoba para jugar en el Kempe. Muy bien. Ahí estaba la información del fútbol de Racing. Se nos pasó volando el programa. Agradecemos a la gente de la agrupación 25 de marzo, que estuvo agradeciendo justamente que levantemos un comunicado de ellos. La agrupación Racing puede más también. Todos los movimientos políticos están representados en Planeta Racing. Y recordemos, oficialismo, oposición, Y recordemos, ¿cuál? Que la gente de las agrupaciones nos puede mandar la información que tengan sobre ellos a agrupaciones@planetaracingrc.com.ar. Ahí nosotros empezaremos a recopilar datos para que la gente que quiera trabajar y ayudar a Racing pueda tener a dónde dirigirse. Matías Fernández, un gusto enorme. Nos hablamos mañana. Nos encontramos mañana. Germán Lorenzo. Hasta mañana. Hasta mañana. Juan Idroncini. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Nos vamos a encontrar mañana a través de www.radio.com con más Planeta Racing. Ya saben, toda la información de la academia en www.planetaracingrc.com.ar. Van a tener todas las notas del día, inclusive también la última que realizamos hoy a Rodrigo Gasparini, miembro del Tribunal de Conducta. Nos encontramos mañana. Mi nombre, Ariel Ludueña, con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana.